Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo, la guerrilla mediática. ¿Pero qué? ¿Se pegaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como antes. Las caras lindas de mi gente negra son un desfile de velas en flor que cuando pasa frente a mí se alegra de su negrura todo el corazón. Las caras lindas de mi raza prieta vienen de llanto, de pena y dolor. Son las verdades que la vida reta, pero que llevan dentro mucho amor. Somos la amenaza que ríe, la amenaza que llora. Por eso vivo orgulloso de su colorido. Somos betún amable, de clara poesía. Tienen su ritmo, tienen melodía. Las caras lindas de mi gente negra. Las caras lindas. Lindas, pero las caras mira lindas. Qué lindas son. Se hayan cumplido todos los protocolos de reapertura y de reinicio del servicio, podamos entonces tener completamente normalizada el funcionamiento del Metro de Caracas, habida cuenta de que ya contamos con el suministro de energía, gracias a la pronta actuación de Corpoelec y a la priorización que le han dado a este importante medio de transporte. Sí, ministro, quisiéramos saber cuáles serían entonces el servicio metro que estaría entonces por restablecerse en los próximos minutos o en las próximas horas. No, te lo reitero de forma muy clara. El metro de Caracas, el metro de Los Teques, el metro de Maracaibo, el metro de Valencia, el Trolcable de Mérida, ya han comenzado a prestar servicio comercial. Ya hemos restablecido el suministro de energía eléctrica para poder mover los trenes, y eso estamos haciendo de tal manera de que invitamos a nuestros usuarios a que de manera controlada y organizada y que bien requieran usar de estos servicios que puedan irse desplazando hasta las estaciones de su conveniencia para que procedan con su desplazamiento tal como lo tienen estipulado para este viernes en la tarde. Sí, ministro, de presentarse nuevamente esta falla eléctrica en estos sectores del país, ¿cuáles serían las medidas que se tomarían nuevamente entonces por parte del metro de nuestro territorio nacional? Bueno, nosotros teníamos ya desde hace algún tiempo, aproximadamente unos 25 minutos, energía para traccionar, es decir, para mover los trenes. Pero estábamos esperando a que Corpoelec estabilizara el conjunto del sistema interconectado nacional y que de esta manera nos diera luz verde para comenzar a mover los trenes y eso fue lo que esperamos. Lo que te quiero decir con esto es que Corriente, suministro eléctrico, tenemos hace rato, y Corpoelec, habiendo ya revisado, digamos, todos los parámetros de comportamiento de la energía eléctrica que alimenta al Metro de Caracas y estando seguros de que no hay ningún tipo de posible perturbación, nos ha autorizado para iniciar el servicio. No creemos que eventualmente pueda suceder algún inconveniente en el corto plazo, pero si esto ocurriese, pues nuestros equipos saben actuar conforme a los protocolos de actuación para este tipo de casos. Lo importante es que los usuarios presten el debido cuidado, la debida atención a las indicaciones del personal operativo para que, tal como ocurre en situaciones similares, podamos nosotros comportarnos conforme a los movimientos necesarios para garantizar la seguridad de todos y de todas. Bien, agradecemos al ministro de Transporte Terrestre, Jaime Manuel Trudis, con este reporte actualizado, restablecido entonces el servicio de energía eléctrica en el metro de Maracaibo, Los Teques, Caracas, Valencia, y parte pues de esta información que suministraba el ministro de Transporte Terrestre, Jaime Manuel Trudis. Amigos, nosotros... Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución.

pa' que lo baile. Continuar.

la hiciera feliz. Sin saber que ella era parte de mí. Yo no puedo negar nunca que un lindo sentimiento. No entiendo cómo yo pude hoy caer entre sus redes. Trato de aliviar mi mente y esperar tranquilamente que tú puedas comprenderme. Todo fue tan locamente. La víctima, tu hermana de este error, sé que puedes sentir porque ella es parte de mí. No consigo palabras para pedirte perdón. Se trataba de hacerle entender que soy un varón por tonto e inocente. Lleva un niño en su vientre sin saber que ella es parte de ti. Yo no puedo negar nunca que fue un lindo sentimiento. No entiendo cómo yo pude hoy caer entre sus redes. Trato de aliviar mi mente y esperar tranquilamente que tú puedas comprenderme. De sentir porque ella es parte de ti. Oye, mami, yo sé que fue un error, pero solamente te digo que me perdones. Sin más. Sin ti, sin ti.